Oiga, oiga, oiga, señorita, atiéndame. Hable. ¿Eres tú? ¿Eres? Se corta la línea, señorita. No, no estoy segura. Bueno, sí, sí lo sé. Un momento. 0457. ¿Hablé? Sí, dígame. Comunicando, claro. Es que están intentando hablar con este número. Bueno, gracias. Oiga. Hable, por favor. 0457. No, 7, no 6, 7. Por favor. Señorita, lo siento, se ha equivocado usted. Ha salido el 06 y yo le estoy pidiendo el 07. Sí. 0457. Por favor. 0457. Menos mal. José, ¿es usted? Sí. Sí, soy la señora. Que estábamos hablando, el señor y yo, y se ha cortado la comunicación. Ah, ¿no? ¿No estaba hablando desde casa? Ya. No vuelve esta mañana, ¿verdad? Sí, por supuesto. Se me ha olvidado. Es que estábamos hablando, me estaba hablando en un restaurante y al cortarse, pues, sin darme cuenta, he llamado a la casa. Bueno, entonces, vayas a descansar, José. Perdone y gracias. ¿José? Buenas noches. Menos mal. Sí, nos cortaron. No, estaba esperando. Estaba esperando. Sabía que ibas a volver a llamar. Sí, es que sonó hace un momento y descolgué y no era nadie. Sí, eso pasa mucho. Estás cansado. Pero eres un ángel, habiendo vuelto a llamar. Un ángel muy bueno. No, claro que estoy aquí. ¿Qué dices? No, qué tontería, nada. No decía nada, no. ¿Qué quieres que me pase? Pues claro que estoy como siempre. Sí, como siempre. Que no. Ya te lo he dicho, estás en un error. Estoy como estaba, sí. Eso, sí. Y eso tienes que entenderlo. Estábamos hablando y hablando de esto y no queremos darnos cuenta de que habrá que casarse pronto. Y colgar el teléfono. Y dejarse caer en la nada. Y en el silencio. Y la oscuridad. Óyeme. Óyeme un momento, amor mío. Solo un momento. Nunca te he dicho una sola mentira. Sí, tú tampoco. Ya lo sé, te creo. No, no es ese el tema. Que ahora te lo estoy diciendo. Desde que estamos hablando no hago otra cosa más que mentir. Sí. Si te estoy diciendo una mentira detrás de otra, yo sé que ya no queda ninguna esperanza, ninguna. Pero las mentiras son traer mala suerte. Y además yo no sé, no puedo, no quiero. Tengo horror a mentirte, aunque sea para tranquilizarte. No, nada serio. No, no tienes por qué asustarte. Solo que No te he dicho la verdad cuando me has preguntado lo que se ha puesto, ni... No es cierto que has comido con Marta. No he comido ni con Marta ni con nadie. Y me he echado al amigo por encima del camisón, tal como estaba, sin vestir en absoluto, porque estaba tan desesperada, esperando que llamase. Y me he vuelto loca esperando, mirando el teléfono, y levantándome y sentándome y corriendo por toda la casa, que antes de enloquecer del todo, pues me eché el abrigo por encima pensando coger un taxi e irme frente a tu casa. Yo qué sé, a mirarla, a ver tus paredes, a seguir esperando un milagro. Yo qué sé, nada. Esperar nada, pero mejor que estar aquí ahogándome. Sí, sí, tienes toda la razón. Te oigo muy bien. No, y te lo he dicho, no voy a hacer ninguna estupidez. Claro que te estoy oyendo. Te contestaré la verdad, cualquier cosa. Pregúntame lo que quieras. No he salido de casa. No me he sentido capaz. No, no he probado bocado, no podía tragar. Me he sentido muy mal. Sí, anoche al acostarme me tomé una pastilla para dormir, pero... Claro, claro que sí. Pero la verdad es que pensé en tomarme el frasco y no volver a despertar nunca. Muy cobarde, sí. Tomé una docena de pastillas en un vaso de agua tibia. Caí fulminada y desperté sobresaltada, pero feliz, creyendo que todavía estaba soñando. Y luego vi que no, y que era verdad, y que no tenía nadie a mi lado, y que no podía posarme en tu hombro, tener mis piernas enlazadas con las tuyas. Ni me di cuenta de que no es posible, de que no puedo seguir viviendo como sin peso, sin sangre, tan fría, tan horriblemente fría. Entonces pensé que ni la muerte me quería ayudar. Respiraba con mucha angustia y aguanté una hora o algo así. Luego llamé a Marta. Hace falta mucho valor para morirse sola. Y yo no lo tengo. ¿Lo entiendes, mi amor? ¿Verdad que lo entiendes? Marta llegó a eso de las 4 y trajo a un médico que vive en su misma casa. Yo tenía mucha fiebre y ese médico me dijo que si no se conocen las dosis, es bastante difícil envenenarse. Me recetó no sé qué y Marta se ha pasado el día aquí a mi lado. Le he tenido que insistir mucho para que se fuese. Quería estar sola cuando me llamas. Sabía que esta era la última vez que me llamas. Sí, ahora sí. Ya pasó todo. Sí, ya pasó. Un poco de destemplanza. Pues 38.2, 38.3. Naturalmente que son los nervios. Estate tranquilo. Soy una estúpida. Estaba dispuesta a no contarte nada para que pudiésemos separar en paz y a colgar sin más como otras veces. Como si nos fuésemos a volver a ver mañana. Qué débil soy. Sí. Sí, muy débil. Me da mucho miedo colgar este teléfono y volver a desaparecer en la oscuridad. ¿Estás ahí? ¡Qué miedo! Creí que se había vuelto a cortar. ¡Qué bueno eres! No te mereces todo el daño que te acabo de hacer. No te calles. No te cases, dime lo que estás pensando. Lo he pasado tan mal que hasta me he revolcado por el suelo. Y luego fíjate, ¿sabes? Me llamas, cierro los ojos y ya me siento bien. Bueno, eso me ha pasado siempre, ¿no? Tantas y tantas veces que en la cama te he oído hablar con la cabeza sobre tu pecho. Cerraba los ojos y te veía, igual que ahora. No, que va, tú no. La única cobarde soy yo. Te he dicho que me había jurado a mí misma que... ¿Cómo? Que no, te equivocas. No. ¿Pero qué dices? Me has hecho muy feliz. Te digo que no. ¿Cómo va a ser lo mismo, no? ¿No ves que yo sabía lo que iba a pasar? Yo sabía que iba a suceder esto alguna vez. Pues claro. Lo que pasa es que hay muchísimas mujeres, más de las que tú te piensas, que creen que se van a pasar la vida entera junto al hombre que quieren y de pronto cuando llega la hora no están nada preparadas para la ruptura. Yo estaba preparada. Nunca te hablé de esto porque era mejor. Pero un día fui a la modista. Estaba tu foto, no sé en qué periódico. Por cierto que abierto una página justa y muy bien colocadito encima de la mesa. En detalle muy femenino, muy humano si quieres. Pues porque no quería amargarnos nuestros últimos días. Además, ¿para qué? Lo lógico es encajarlo y casarse. No. No, no me hagas mejor de lo que soy. Oye, ¿qué es eso? Parece música. Digo que me parece como si estuvieses escuchando música. ¿Ah, sí? Pues dale con los nudillos en el tabique como hace todo el mundo. Estas no son horas de escuchar música tan alta. No has tenido suerte con esos vecinos. Además, como no vivías ahí, pues se han acostumbrado mal. No, no hace falta. Mañana volverá ese médico amigo de Marta, que te digo que no. Es muy buen médico, vino enseguida y se puede molestar si llama a otra persona. Estate tranquilo. Claro, claro que sí. Por Marta, Marta te dará noticias mías. De vez en cuando, sí, claro. Claro que lo entiendo. ¿Cómo no lo voy a entender? Te juro que voy a ser la mujer más valiente del jurado. ¿Qué dices? Sí, ya estoy bien. Si no me hubieses llamado, me habría muerto. Pero ahora ya estoy bien. No, no, no. Espera todavía un poco más. Espera un poco. Vamos a ver si... Si encontramos la forma. No te enfades conmigo. Sé que estoy haciendo una escena. Una escena insoportable. Que me estás aguantando con toda tu paciencia, pero tienes que perdonar. Me estoy pasando muy mal. Estoy deshecha, completamente deshecha. Ya no me queda más que este hilo para llegar hasta ti. ¿Cuándo? ¿Anteayer? Pues dormir. Me llevé el teléfono a la cama. Sí, sí, claro. Claro que me acosté. No, lo sé todo. Sé que parece ridículo. Sabía que no ibas a llamar, pero el teléfono es todo lo que me queda ahora en el mundo. Llega hasta tu casa y, como al fin y al cabo, me prometiste que volverías a llamar. He soñado de todo. Hasta que me golpeabas con el teléfono y que me estaba ahogando. Y el fondo del mar era como tu casa. Yo respiraba por un tubo de esos, de las escafandras, y te pedía que no lo cortases. ¿Sabes? Sueños malignos. de esos que hacen sufrir y luego resultan tontos cuando se cuentan. Ahora no, porque ahora estoy hablando contigo de verdad. Han sido 5 años, compréndelo, 5 años en los que solo he vivido para ti, respirando a tu lado y esperando que vinieses, muriéndome de espanto cuando te retrasabas, porque lo menos que hacía era temer siempre lo peor, resucitándote cuando te veía pasar por la puerta y muriendo otra vez solo de pensar que tendrías que volver a ir, como ahora. Ahora respiro porque te oigo, porque mi sueño no era tan disparatado. Si cortas esta comunicación, me cortas el aire. Sí, he descansado a la fuerza. Dice el médico que la primera noche se descansa. Parece que la intoxicación tiene un primer momento en que hasta el sufrimiento desaparece. Lo malo viene después. Ayer, claro, la segunda noche, y hoy va a ser terrible, y mañana va a ser insoportable, y pasado mañana, no, fiebre no creo. Lo veo todo con mucha claridad. Por eso creo que debí haber seguido mintiéndote. ¿Y de qué me va a servir dormirme un rato? ¿De qué? Después tendré que despertar y hacer algo, salir a dónde. Cielo mío, verte o no verte ha sido todo lo que he hecho en estos años. Marta tiene su vida. Es como pedirle a un pez que respire fuera del agua. No, ya te lo he dicho, no necesito nada ni a nadie. ¿Cómo que me entretenga? Pero, mira, te voy a decir una cosa bastante prosaica. Desde aquel domingo terrible, unos segundos me he olvidado de ti. Fue hace unos días cuando el dentista me rozó un nervio con el torno, completamente sola. Está tumbado junto a la puerta de entrada. No me hace caso. Esta mañana fui a hacerle una caricia y por poco me muerde. No se le puede tocar. No levanta el hocico y hasta ladra si me acerco. Parece otro perro. Me estoy empezando a tener miedo. En casa de Marta se convertiría en una fiera. No te digo que ni siquiera me deja a mí que me acerque. Contigo sí. Yo le estoy tomando miedo. Desde aquí lo veo completamente quieto y... Y yo qué sé por qué. A lo mejor piensa que yo tengo la culpa de que no vengas, o incluso de que te he hecho algo malo. Pobrecito. No. Sí, yo le quiero mucho. Por eso, porque sé lo que le pasa. Que te quiere. Que te quiere muchísimo. Y como no te ve, pues me echa la culpa a mí. Sí, con José se va, mándalo cuanto antes. Sí, no me echaría de menos. Era tu perro, no el mío. ¿Ahora lo estás viendo? Sí, lo que tú digas. Solo que me da miedo acercarme. Está bien, ya pensaré a quién se lo doy. Pero estoy segura de que en tu casa se haría amigo de todos. De toda la gente que esté viviendo contigo. Sí, vida mía, tienes razón. Es un perro y por listo que sea, habrá cosas que no estén claras para él. Puede que no me conozca. A lo mejor le doy miedo. Cualquier cosa, vete a saber. ¿No te acuerdas de aquella noche en que tuve que decirle a mi tía que se había muerto su hijo? Ella es muy blanca y muy pequeñita. Pues se puso roja y se estiró como si fuese un gigante. Daba en el techo con la cabeza, parecía como si tuviese 1000 manos y daba espanto su sombra que llenaba la habitación entera. Espanto, sí. Pues su perra precisamente se escondió debajo de la cómoda y ladraba como si corriera detrás de un animal. pasaba eso. ¿Y cómo voy a saber eso? Estoy muy descentrada. He hecho algunas cosas peor que tonterías. Por ejemplo, pues he roto todas mis fotografías. No me preguntes por qué. Hasta las del pasaporte. Sí. ¿Me quieres decir para qué las necesito yo ahora? Nos encontramos en un viaje. Si vuelvo a viajar y te vuelvo a encontrar, me sentiría muy desgraciada. No, nunca. ¿Qué? Oiga. Oiga. Por favor, señora, cuelgue. Le digo que cuelgue. Me tiene sin cuidado lo que opina de... Lo único que quiere es que cuelgue. Ridícula o no, dedíquese a sus cosas y antes cuelgue de una vez. ¿Ah? Cielo, cielo mío, cariño. No me hagas caso, no cortes, por favor. Ya ha cortado ella. La he oído, sí. Te ha molestado lo que ha dicho. Sí. Sí, te ha molestado, te conozco muy bien. ¿Y a ti qué más te da? Eres una estúpida y ni siquiera sabes quién eres. Una estúpida que piensa que todos los hombres son iguales. Que no, cielo mío, que no te pareces a ninguno. ¿Por qué? No le des más vueltas. Tenía que suceder y ha sucedido. Antenoche me llamó Henry. Quería saber si tú tenías un hermano y si el anuncio de su boda, si era el anuncio de su boda el que venía en el periódico. No, mal rato no. Pero bueno, tampoco. Como si me estuviesen dando el pésame. ¿Qué iba a hacer? La gente no tiene la culpa y como no se les explica. Sí, la gente en general. Para la gente las cosas son blancas o negras. Nos queremos mucho o nos odiamos a muerte. No te molestes. Porque no conseguirás nada. Haz todo lo mismo que yo estoy haciendo. No era nada. Es que como estoy hablando tanto, igual que siempre, ¿no? Pues de pronto se me olvida que lo que ha pasado. Creo que no ha pasado y cuando me doy cuenta. Ya sé que no tengo que volver a hacerme ilusiones. No es eso. Pero hasta ahora, cuando hemos tenido un problema, que nunca han sido importantes, pero en fin. Pues hasta ahora hablábamos, soñábamos y al final, con un beso y un abrazo, pues, menos, con una simple mirada nos volvimos a entender. Por teléfono no es lo mismo. Por teléfono lo que se ha cortado, se ha cortado. No, amor mío, los suicidios no se repiten. Puede que sí, pero solo una para dormirme cuanto antes. ¿Tú me imaginas a mí comprando una pistola? Ni entiendo ni quiero entender. Pero sí, ya no tengo fuerzas ni para mentirte, cielo mío. Te estoy diciendo la verdad. Sé que a veces es mejor mentir. Mucho mejor. ¿Ya ves? Es como si tú me engañas ahora, pensando que voy a sufrir menos. No digo que me estés engañando. Lo que digo es que si yo me entero de que me has dicho una mentira pequeña, yo que sé, que estás en tu casa y no estás o algo así. No, escúchame, amor mío. No, estoy segura. Te he puesto un ejemplo. ¿Cómo voy a decir yo que me estás mintiendo? ¿Pero por qué te enfadas? Me has entendido mal. Sí, te has enfadado. Sí, te lo noto en la voz. Lo que te he dicho es que si me mintieras por cariño o por no hacerme daño, Yo te lo tendría que agradecer. ¿Qué? ¿Me oces? ¿Me oces? Por favor, que vuelvas a amar, Dios mío. Que vuelvas a amar, que vuelvas a amar. Hola, ¿se cortó otra vez? No, no, te decía que si me mintieras por... para no hacerme sufrir y solo descubriese, todavía te querría más de lo que te quiero. No es verdad. Parece que estamos juntos y... nos separa media ciudad. Ahora está tu voz dando vueltas en mi garganta. Espere un poco. Es mejor que se corte por casualidad. ¿Yo? No. ¿Cómo voy a pensar yo que estás deseando colgar? Eso sería muy cruel y tú no eres cruel. ¿A dónde? Marsella. ¿Tan pronto? ¿Pasado mañana? Nada. Sí, bueno. Que me hagas un favor. Que no vayas al hotel de siempre. No, no quiero que te enfade. Es que, como hemos ido tantas veces juntos a ese hotel, pues... así no me imagino nada y al no verlo me hará menos daño. ¿Comprendes por qué te lo pido? Sí, gracias. Eres un ángel. Te quiero mucho. Con toda mi alma. Qué tonta soy. Te iba a decir hasta ahora mismo. Lo de siempre, claro. Tienes razón, tienes razón. Es mejor que seas tú quien cuelgue. Adiós, vida mía. Adiós. Sí. Voy a tener mucho ánimo, sí. Pero ahora date prisa y cuelga. Cuelga, por favor. Ya. Te quiero.